tengo una vaca que hace mumú. Yo tengo una vaca, yo tengo una vaca que hace mumú. Mi vaca es muy buena y nunca está sola. Cuando está contenta me mueve la cola. Yo tengo una vaca que hace mumú. Yo tengo un torito que hace mumú. Yo tengo un torito, yo tengo un torito que hace mumú. Tiene dos cuernitos medio torciditos, eso es un problema que duele un poquito. Yo tengo un torito que hace mumú. Nació un ternerito que hace meme. Nació un ternerito que hace meme. La vaca suspira, el toro sospecha, pues hace 2 años se fue una cosecha. Nació un ternerito que hace meme. Si usted es mal pensado, la culpa no es mía. Si usted es mal pensado, si usted es mal pensado, la culpa no es mía. El toro era el padre, la vaca su tía. La madre había muerto, qué lío, mamá mía. Si usted es mal pensado, la culpa no es mía.